Flow Factory. El primer panamera en Puerto Rico fue el de papi. Y eso suena. Me compró un panamera. Yo fui el primero en la música urbana que lo sacó a la carretera. Y eso suena. Ona. Me compré un Panamera. Brilla mi cubana, también mi sortija, y se nota de adentro pa' afuera. Yo mismo me monté y los trabajé. Trataron de joder, pero no me dejé. De redes pa' New York y pa' PR con 100,000 bajes. Por eso todo lo que yo uso es de marca. El pie ese totito se marca. Llama a la Porsche y mándame a traer un Panamera como el de Arca. Yo ando por el aire como JetBlue. Botella rosé, botella de blue. Un filito per con la flu. Ando con Tito Flow, fumando en un sour que sabe cabrón. Estamos conectados, controlando desde Santiago hasta el Bronx. Y eso suena brum, brum. Y el carro respirando todo el humo por el sunroom. Te dije que yo soy el Jordan que sale en la movie de los Looney Tunes. Un cuero en Cancún, otro en PR. Dile a BC One que me cuadre los cierres. Me persigue el de ahí, si salen de frente se la dejo en R. Semáforo en rojo. Yo no respeto eso, echando carrera con Arca y el negro Bad Bunny o Mayri quemando el expreso. Se quedan tiesos, no hay quien nos pare, buscar las noticias, estoy en los canales. Los Gretti de Franco van en los polares, las prendas brillan como rayos solares. Y eso suena. Me compré un Panamera. La furia en la cintura y los kilos los mandamos para allá afuera. Y eso suena. Me compré un Panamera. Tabla en la cintura, rola en la muñeca, en el cuello cadena, yeah. Quiero un Panamera, un Porsche Carrera, una guagua Cayenne, yen, dólares, euros y yen. Ando con los boris, con el pelo rubio, con foto de mi nen. Haciendo milagros, con un rifle que viene directo de Jerusalén. A su puta la tengo a rehén y le estoy asaltando desde que me dicen Alén. Voy pa' tres carros un año, una roleta, un jublón, no hay cadenas en baño. El Ewa me dijo que yo iba a estar fijo mientras no pensara hacer daño. Conmigo nadie se mete, estoy por mi lado, mi futuro promete. Los burros bajan sin usar el jinete. Pilla la cocina y el caso te lo tumba en los gabinetes. Me compré una escalera, pa' meterme en el cuarto tu doña cuando estés cantando allá afuera. Me compré un R15. Pa' meterte con tu 4-7 cuando tengan ganas de morir, Shumair. El negro. Ligámosle spray con un jarabe. Cristales tintados la nave. Súbeme tú esta mujer. Pero pide un Uber porque tú no cabes. Difícil que yo no pierda la concentración. Con tanto culo a mi disposición. Mujeres me acosan. La tiene rápida mi reputación. Negro. Tú no entiendes, aquí todos somos ricos. Dime cómo te explico, en el cuello un melón y pico. Moca con los Federico. Oh, una. El loco que tiene la vara que suelte el hechizo. Babón, de una funda en la cabeza o enciérrate en el baño que van camino a darte piso. Panamera, la bestia acelera. Parece que aterriza un avión en la carretera. Arcángel es un cabrón, eso dice la disquera. Pero tengo clavado un millón dentro de mi Panamera. Yo sé que tú sueñas con que algún día como a mí me bate y te fuera. Los tiempos cambiaron y yo lo controlo, vivo mi vida a mi manera. Pierdo dinero, no tiempo, el tiempo no se recupera. No soy lo minero y vivo en una mina, tengo infinita mi chicera. Me compré un Panamera. Brilla mi cubana, también mi sortija y se nota de adentro pa' afuera. Hola, tú que vas loco una ramera. Te dice que fina se monta en el carro y rápido se convierte en fiera. Y esto suena. Me compré un Panamera. Yo fui el primero en la música urbana que lo sacó a la carretera. Y eso suena. Hola. Cuando tu mujer vio el Panamera, en él se montó, luego se deslizó en el asiento como una chorrera. Y esto suena. Us baby, Lama, Big Chris, Kimmy Ultra Mega, Dragon, Bad Bunny, Mighty, Black Jonas Point, The Game Changer, Gold Dream Music, Flow Factory. Hey, yo mami barrio, hear this music. Dímelo, Easy One, Capiche, King Daddy, con Cold Flow Record, Views Music. Un dato importante, ultra mega universal. El primer artista en el género urbano en comprarse un pajarito de estos fui yo.